Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Este primer bloque de exposiciones de 2016 está en gran medida dedicado a la imagen fija, imagen y movimiento, a través de pues, exposiciones temporales, pero también exposiciones que surgen de la colección permanente del museo. Emiliano Valdés, soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. En este momento tenemos dos exposiciones de fotografía y una de cine o video que consideramos estrechamente vinculadas de la fotografía, precisamente a partir de esta idea de la imagen como una entidad lingüística o comunicacional que puede ser fija o en movimiento. La exposición temporal se llama Cámara de Maravillas y es una recopilación de alrededor de 120 fotografías del siglo XX y XXI de artistas y fotógrafos de todo el mundo, curada por Jens Hoffmann, y que está inspirada en dos fuentes, sobre todo en las gabinetes de curiosidades, de alguna manera los protomuseos como los conocemos hoy, por un lado, y por el otro en la exposición La Familia del Hombre, The Family of Man, que fue una exposición que produjo el MoMA en 1954, curada por Edward Steichen, que era el curador de fotografía del MoMA en ese momento. La exposición Cámara de las Maravillas es muy interesante porque si bien hace un recuento de la fotografía del siglo XX, su intención no es hacer una revisión cronológica o una revisión por géneros, sino que invita a hacer unas relaciones un tanto, si se quiere, arbitrarias entre las fotografías, sugiriendo posibles conexiones formales en cuanto al color también, en cuanto a incluso temáticas, pero que fundamentalmente podrían hilarse en términos formales. Es por esto que esta es una exposición que desde el Departamento de Educación nos interesa mucho, porque tiene un acercamiento muy singular con los diferentes públicos, sugiriendo que cada persona realmente es responsable de la experiencia que tiene dentro de una exposición y que puede hacer las conexiones que bien le parezcan. Soy Manuela Alarcón, directora de Educación y Programas para Públicos de El MAM. Cámara de Maravillas, curada por Jens Hoffmann, tiene una aplicación que se puede descargar para el celular y esta aplicación permite conocer muchísimo más las obras que están expuestas. Además, también permite ver un video donde el curador explica todo el contexto de la exposición y donde también alguien de las colecciones que están aquí comprendidas habla sobre el proyecto. Mi nombre es Carlos Tobón, soy fotógrafo profesional. Esta exposición Cámara de Maravillas es realmente una maravilla. Es una oportunidad única que tenemos y somos muy afortunados los habitantes de Medellín de poder asistir a esta colección, que realmente pues, son dos colecciones de dos grandes fundaciones que las puso juntas pues, este curador Jens Hoffmann de una forma muy loca, me parece, pero muy artística. Cómo puso juntas cosas tan diversas, ¿no? Y armó esta Cámara de Maravillas, donde encontramos pues maestros que en la vida hubiéramos visto pues en Colombia, si no es por este esfuerzo del museo de traer toda esta colección acá. Dentro de esta colección hay pues muchos maestros a los que he admirado y seguido, pero uno que me interesa muchísimo es Irving Penn. Y este retrato que tiene acá de una mujer en Marruecos de 1971 es parte de una serie que él hizo por todo el mundo, en muchos países, donde montaba unos estudios improvisados muy simples con una tela y fotografiaba a los personajes autóctonos pues, de la región. Esto me parece hermoso y me lleva a recordar el único fotógrafo para el cual yo he trabajado, que es un gran maestro que afortunadamente aún vive, se llama León Ruiz. Él alguna vez, hace por ahí en los años 70, participó en la Bienal de Venecia y ganó premio con un trabajo muy lindo que hizo montando un estudio muy improvisado, así como este Irving Penn minimalista con una tela. Hizo una serie de retratos que se llamaron retratos de cuerpo entero y entraba la gente de la calle, a un mendigo, a un policía, a un vendedor, a un fotógrafo, a un zapatero, y lo retrataba en como con todo su atuendo y sus utensilios de trabajo de esta forma tan simple como esta foto de Irving Penn. Entonces esta foto me jaló mucho desde el principio porque me acordé mucho pues de mi gran maestro León Ruiz. La fotografía en sí es infinita, más hoy en día que un bebé toma fotos. Aquí van a encontrar cosas que la gente va a decir, ya, ¿y esto qué? Y esto es importante. Esto es una pendejada para mí. Es muy posible. Para mí personalmente muchas pueden parecer pendejadas, pero es falta de cultura mía, ¿cierto? Pero definitivamente, como todo el arte, el joven debe mirar, ojalá observar bien, y algo encontrará. Y si le gusta, maravilloso. No hay que forzar. Fundiciones MAN propone paisaje sonoro. En cuanto a la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Medellín, tenemos en la sala cielo abierto, que son estos módulos expositivos que están en los alrededores del museo, tanto en el Parque Lineal como en la plazoleta de fundiciones, una selección de fotografías del fotógrafo antioqueño Benjamín de la Calle. La exposición Benjamín de la Calle, Registro del Universo, es una selección de 22 de los retratos de Benjamín de la Calle. Benjamín también tuvo otras salidas, otros formatos fotográficos, pero lo que más se conoce y lo que es más numeroso definitivamente es la producción de su estudio. Benjamín estableció su estudio en Medellín a principios del siglo XX y desde ese estudio hizo los retratos de un rango muy amplio de ciudadanos de Medellín, desde personas, digamos, notables o entre comillas importantes por sus puestos políticos o sociales, hasta bueno, personas de comunes de todos los días que entraban al estudio y querían hacerse tomar un retrato. Él fotografió pues prácticamente todo el momento, toda la época de principios del siglo XX. Sin lugar a dudas podríamos decir que Benjamín de la Calle es el fotógrafo que de una manera más contundente fue capaz de crear una obra como testimonio de su época. William Arango Hurtado, de la Academia Yurupari. Benjamín de la Calle había nacido hacia 1860, algo así, en Yarumal, y él estaba muy interesado en la fotografía. No se sabe de dónde o en dónde se originó el interés de don Benjamín de la Calle por la fotografía, pero se sabe que él vino a Medellín a mediados de la década de los años 80, en el siglo XIX, en busca de aprender la técnica de la fotografía, porque él montó en Yarumal con su hermano un estudio de fotografía para hacer retrato. El tema fundamental de la fotografía en esa época era el retrato. Muy poco salían los fotógrafos a la calle con sus cámaras grandotas a registrar el aspecto de la ciudad, aunque todos lo hicieron de alguna manera, ¿sí? Entonces, don Benjamín de la Calle conoció de la fotografía, pero con un sentido muy artístico y de manos de dos muy interesantes artistas, pintores y fotógrafos, que fueron Gonzalo Gaviria y Emiliano Mejía. Hacia finales, en los últimos años del siglo XIX, estalló la Guerra de los Mil Días, que es uno de los conflictos armados más cruentos que ha habido en la historia de Colombia. Y don Benjamín de la Calle fue combatiente en la Guerra de los Mil Días. A raíz de eso, pues entonces él recorrió muchas veces el departamento de Antioquia en los combates, en los avances de los ejércitos y tal. Y finalmente decidió quedarse a vivir en Medellín. Así es que cuando en 1903 terminó la Guerra de los Mil Días, él decidió venir a Medellín y establecerse aquí. Benjamín de la Calle entonces adquirió equipos y toda la parafernalia para montar su estudio de sus maestros y de los fotógrafos que había aquí. El equipo de don Benjamín de la Calle, me refiero a telones, cortinas, sillas, mesas y todos los elementos de escenografía que se pueden observar en las fotografías, fueron traídos de Europa. Elementos muy, muy elegantes. Don Benjamín de la Calle invirtió mucho dinero en conseguir todos estos equipos y logró entonces montar lo que en su momento fue el estudio de fotografía de más categoría que hubo en Medellín. Benjamín de la Calle no era el único, pero sus fotografías se distinguieron siempre desde el principio por la calidad del contenido. Don Benjamín de la Calle tenía una cierta inclinación que yo podría incluso calificar como de carácter teatral. Él tenía una conciencia muy clara de que solamente si creaba una atmósfera alrededor del personaje que iba a retratar, podía recoger no solamente el aspecto físico de la persona, sino algo de su alma, algo de su interior. Por eso es que sus retratos son tan, tan intensos, por eso es que sus retratos son tan fuertemente expresivos, porque él se cuidaba muchísimo de crear una atmósfera con toda la escenografía, pero también de guiar a su retratado para conseguir una pose adecuada de acuerdo con sus características. Era tan versátil don Benjamín de la Calle que podía lograr penetrar en el alma de sus sujetos, así fueran el más encumbrado ricachón de la época, como Coriolano Amador, que esos retratos son clásicos, absolutamente clásicos, o los retratos que hizo al presidente Olaya Herrera. El presidente Olaya Herrera llegaba a Medellín, se bajaba de la estación del ferrocarril y se venía hasta el estudio de Benjamín de la Calle para hacerse retratar. Esa era la calidad de personaje que era don Benjamín de la Calle. De todas maneras, digamos, lo más fuerte, lo más interesante, lo más valioso de la obra de Benjamín de la Calle es el contenido de sus imágenes. Él tenía la capacidad de llegar al alma de sus sujetos, así fuera el campesino que llegaba a su estudio con su perro para hacerse retratar, o la señora que llegaba con su hijo muerto para conservar una foto del cadáver de su hijo, o las muchachas que se disfrazaban, o todo tipo de personajes raros que había en Medellín. En esa época, por el estudio de Benjamín de la Calle, pasaron todos los pordioseros, los bobos del pueblo, los travestis, los guerrilleros. Eso, digamos, fue algo que no se dio, o por lo menos a ese nivel no se dio, en el caso de ninguno de los otros fotógrafos. La intención de poner estas fotografías de Benjamín en la calle también responde un poco a la inquietud de enfrentar al ciudadano de hoy de Medellín con el ciudadano de Medellín de hace aproximadamente un siglo, reconocer los cambios que se han dado pues en la sociedad, en cómo nos vestimos, en cómo nos comportamos, y hacer sí como memoria de cómo hemos evolucionado como sociedad. De Jean-Claude Risset, escuchemos un fragmento de Computer Suite for Little Boy de 1968. Foundation is ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. En toda esa colección de fotografías hay una posibilidad muy bella de mirar cómo era esta ciudad de Medellín en otra época, ¿sí? Es como una ventana al pasado. La gente, las costumbres, los vestuarios, todo está allí, todo está allí guardado. La fotografía tiene la capacidad de conservar el tiempo. Conserva el tiempo en las imágenes. Entonces nosotros podemos ver ahí momentos que existieron hace 110, 115 años consignados en las fotografías de Benjamín de la Calle. Se decidió mostrar esta selección de fotografías de Benjamín de la Calle por las afinidades metodológicas, si se quiere, e incluso taxonómicas que hay entre las fotografías de Benjamín y la exposición Cámara de Maravillas. Como decía hace un momento, Cámara de Maravillas es una exposición que está pensada alrededor del Gabinete de Curiosidades, y los Gabinetes de Curiosidades eran momentos que, como lee el texto de sala de la exposición, realmente lograban colapsar el mundo y colapsar el tiempo. ¿Por qué? Porque habían pequeños o grandes objetos en realidad, que venían de proveniencias muy distintas y que al estar organizados unos cerca de otros, de alguna manera unían, digamos, como momentos en el tiempo y lugares geográficos que no tenían nada que ver, pero que a partir de estas asociaciones formales o temáticas lograban generar unas asociaciones que de otra manera hubieran sido difícil. En esa misma línea, con esa misma intención, las fotografías de Benjamín de la Calle reunían pues a estos personajes, pero además a las escenografías y a los otros elementos, a estos props que él utilizaba para generar sus personajes, y hacía un poco lo que hacían los Gabinetes de Curiosidades, es decir, generaban mundos que realmente no existían, sino que eran producto de esta especie de asociación arbitraria de elementos. Hay algo mágico, hay algo fantástico de este arreglo, de esta organización de elementos, que en el caso de los Gabinetes de Curiosidades la figura humana estaba por fuera, y en el caso de los retratos de Benjamín de la Calle estaban incluidos dentro de ese arreglo de elementos. Pero digamos que esa intención de contar una historia que además tenía que ver con la experiencia personal es algo que es común a ambas exposiciones. Está en la tienda MAM y en la librería al pie de la letra el catálogo de la exposición Cámara de Maravillas, un catálogo que fue editado en ocasión de la exposición, con varios textos además que tratan justamente estos temas de la idea de colapsar el mundo y de cómo a partir de ciertos objetos y de la cultura material se puede también extrapolar, ¿no?, como las características de un momento en la historia. Además, en ambos lugares hay en este momento un foco en la fotografía. En la librería, pues ellos tienen una variedad de libros bastante amplia sobre fotografía, y estarán presentes también en la Feria de Publicaciones. Soy Gloria Inés Melo, gerente de librería Al Pie de la Letra. Al Pie de la Letra puso una nueva sede en el Museo de Arte Moderno desde hace 8 o 9 meses, cuando el museo se amplió. Llevamos estos 8 meses con muy buena compañía, siendo muy partners de la gente del museo. Ahora, con la exposición que hay de fotografía, hemos enfatizado muchísimo los libros de fotografía. Hay de muchos, muchos fotógrafos, tanto extranjeros como colombianos, y también obviamente tenemos el catálogo de la exposición que se está presentando. La próxima semana, del 25 al 27 de mayo, vamos a tener una exposición de libros de editores independientes, la cual la llamamos Lo Pequeño es Ejemplar. Es una exposición que estamos organizando tanto el museo como Al Pie de la Letra, con el fin de promover y apoyar a los editores independientes y pequeños editores independientes colombianos. Esto es porque ellos producen libros muy bonitos, de muy buena calidad, pero como no son tantos, se pierden muchísimo en las librerías y la gente no los alcanza a conocer. Entonces se nos ocurrió hacer esta pequeña feria para que la gente los conozca. En esos 3 días va a ser de 11 de la mañana a 7 de la noche, miércoles y jueves, y viernes de 11 de la mañana a 10 de la noche, que es el día del Museo Extendido. Son editores que hacen libros de gente que no la publican mucho, o de autores clásicos también que hace rato no publican, mucho de novela gráfica, mucho de cómics. Hay infantiles, obviamente, se encuentra para todos los gustos. Y además porque los están haciendo muy manualmente y son libros muy bellos, que se pierde mucho en el libro común y corriente. Estos son libros casi que hechos a mano, muy bien presentados y con todas las ganas. La feria se va a hacer a la entrada del museo. Va a estar ubicado entre la tienda y la entrada del museo. Los esperamos a todos que nos visiten. El ánimo es apoyarlos a ellos. Ni el museo ni Al Pie de la Letra como librería va a generar ningún beneficio, sino que nos gusta que promoverlos y que se conozca. Quería también invitarlos porque, como saben, Librería Al Pie de la Letra hace todos los últimos viernes de cada mes, hace una tertulia que se llama Lecturas. El tema está en la página de la librería. Y el último viernes de mayo lo vamos a hacer en el Museo de Arte Moderno, así que están muy invitados todos. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Somos tuyos.